Vamos entonces a comenzar en esta mañana nuestro último taller sobre el evangelista y el establecimiento de misiones. Una de las cosas que descubrí cuando me pidieron dar este taller fue que la palabra misión no aparece ni en el diccionario bíblico, ni tampoco en ninguna concordancia, ni tampoco en la Biblia. Entonces, lo único que tuve fue recurrir al diccionario de la lengua española. Y en el diccionario de la lengua española encontré que la definición de la palabra misión significa acción de enviar, encargo o comisión diplomática. Entonces nosotros vamos a tener que darle un significado evangélico, porque no es bíblico, no está en ninguna concordancia y no está en ningún diccionario bíblico. Cuando nosotros hablamos de misión o de misiones en nuestras iglesias, inmediatamente vamos a encontrar dos definiciones. La primera definición... Perdón, hermano, pero sí se habla de la gran comisión, aunque cuando no viene tampoco en la Biblia, ¿verdad? Una cosa es comisión, otra cosa es misión. Estamos hablando de misiones, no comisiones. Entonces, la palabra misión, vamos a darle dos definiciones dentro del marco o dentro de nuestro lenguaje evangélico. Y la primera es un pequeño grupo de creyentes estudiando las Escrituras en cualquier lugar en particular y dependiendo de alguna iglesia denominacional. Un pequeño grupo de creyentes estudiando las Escrituras en cualquier lugar y dependiendo de alguna iglesia denominacional matriz. O sea, más al rato vamos a ver que una iglesia tiene que tener grupos de estudios bíblicos. Ahí me gusta más que llamarles misiones, me gusta llamarle mejor células o grupos de estudios bíblicos. Pero vamos a ver que la dependencia de una iglesia denominacional es bíblica. Y la otra definición de la palabra misión es una pequeña célula o grupo de creyentes formada en alguna casa o lugar y supervisada por algún creyente maduro. Una pequeña célula de creyentes formada en alguna casa o lugar y supervisada por algún creyente maduro. Nuestros hermanos carismáticos y los hermanos independientes llevan este método o la segunda definición. Vemos que están brotando por todos lados numerosas iglesias nuevas que no tienen la marca ni de presbiterianos, ni metodistas, ni episcopales, ni anglicanos, ni bautistas, pero que sin embargo son nuestros hermanos. Y no necesariamente, y esto es muy importante, hermanos pastores y hermanos evangelistas, no necesariamente la iglesia tiene que ser denominacional. Porque pueden surgir nuevos grupos, pero vamos a ver ahorita los peligros y la directriz bíblica para no caer también en las sectas. Pero hay grupos de hermanos que el Espíritu Santo está levantando que tienen el mismo Padre, tenemos el mismo bautizo, tenemos la misma fe y tenemos la misma sangre de Jesucristo y no tienen un nombre denominacional. Esto sí es bíblico. Pero vamos a ver que si brota un grupo fuera de la iglesia denominacional, por acá afuera, este grupo que surja o esta iglesia nueva que brote, siempre tiene que tener la supervisión de un creyente maduro. La Biblia, vamos a entenderlo también en esta mañana, no establece patrones de formas de gobierno de ninguna iglesia. Entonces tenemos gobiernos congregacionales, tenemos gobiernos federales, tenemos gobiernos democráticos en nuestras iglesias, denominacionales. Pero hay unos hermanos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, los hermanos, así se llama la denominación de los hermanos. En inglés le llaman the Plymouth Brethren. Estos hermanos no tienen pastores, son gobernados por ancianos. Esto es bíblico, sí lo es bíblico. Los bautistas quieren tener un pastor, también es bíblico. Porque descubrimos en la Biblia que el Espíritu Santo nos da una libertad y un espectro tan amplio de gobierno que puede una iglesia ser gobernada por un pastor, puede ser gobernada por dos pastores, puede ser gobernada por tres pastores o por un grupo de cinco o de seis ancianos. Es bíblico también. Ahora podemos decir en esta mañana, ¿cuál es el verdadero gobierno o qué es lo que mejor nos conviene como iglesia? Hermanos, dice en 1 Corintios 12, dice en Romanos 14, que el Espíritu Santo, número uno, coloca a cada miembro en particular en la iglesia, en el grupo donde Él quiere. Dice en Jeremías 10, 23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces Dios a uno los manda a una iglesia pentecostal, no lo menosprecies. Dios levantó a otro en un grupo carismático, no lo menosprecies. Él no escogió pertenecer a esa iglesia, es obra del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comprendemos eso, ni que tampoco nuestra forma de gobierno es mejor que la de ellos, ni porque ellos no tienen un pastor es mejor que la nuestra, vamos a comenzar a entender que la Biblia dice, busquen la paz sobre todas las cosas. Y el amor, que es el vínculo perfecto, y olvidémonos de la forma de gobierno. Olvidémonos de doctrinas secundarias para poder concentrarnos en la gran comisión. Juntos, amarnos, que el mundo vea por el amor nuestro que somos discípulos, y llevar a cabo lo principal, dar a conocer a Jesucristo. Una de las cosas que más han bendecido mi corazón y por las cuales he luchado yo hace 3 o 4 años es la unidad de la iglesia. La unidad de las denominaciones cristianas. Que podamos trabajar juntos, carismáticos, presbiterianos, protestantes, todos los que tengamos el mismo Padre, la misma fe, el mismo bautismo y la misma sangre. Acordémonos que cuando Jesucristo venga, no va a decir, a ver los bautistas a la derecha. Ni va a decir tampoco a los presbiterianos aquí a la izquierda, miren, presbiterianos, para ustedes les tengo un banquetazo. Cuando Jesucristo venga, no va a encontrar ningún título en nuestras frentes. No va a haber para él metodistas, ni carismáticos, ni pentecostales, solamente va a haber los que están bajo la sangre del Cordero. Y si nosotros no comenzamos a quitar nuestro denominacionalismo y a entender que es más importante que tú sirvas a Cristo que a tu propia denominación, entonces vas a poder a comenzar a caminar con Cristo y a entender que no tienes por qué sentirte orgulloso si eres metodista, o si eres bautista, o si eres presbiteriano. El que se gloríe, gloríese en el Señor y no en las cosas de los hombres. En segundo lugar, antes de pasar a la iglesia local y las misiones, quiero decirles a ustedes que hay veces en una iglesia que no funciona un pastor y funcionan varios. Entonces, vuelvo a repetir, no establezcamos absolutos de los no absolutos. Ni tampoco establezcamos de nuestras formas de gobernar, formas totalitarias de gobernar. Porque si en tu iglesia se adapta mejor el sistema de tener un solo pastor, es porque el Espíritu Santo así lo ha dispuesto. Si tú perteneces a una iglesia y ustedes son líderes de iglesias, donde en tu iglesia estás viendo que al forme de tu gobierno son 3 o 4 ancianos y no está funcionando, o sea, el pueblo comienza a buscar con quién identificarse y no hay ancianos maduros, cambien la forma de gobierno y adáptense a las necesidades. No se encajonen, mis hermanos. No se encajonen. Porque entonces caemos en un fariseísmo antibíblico. Y lo más importante es comprender estos principios antes de poder entrar a ver cómo funciona una iglesia local y las misiones. Vamos ahora entonces al segundo punto, la iglesia local y las misiones. Quiero darles 2 principios, antes de pasar al pastor y su responsabilidad, y los miembros y sus responsabilidades, quiero darles 2 principios inmediatos de toda iglesia local. El principio número 1 es el siguiente. Toda iglesia debe tener centros de estudios fuera del edificio. Toda iglesia local debe tener centros de estudios bíblicos en las casas. O debajo del huizache, o debajo de un guayabo, o debajo de un coche, o en un restaurante, donde quieras, pero tiene que estar fuera del edificio. En este primer principio, hermanos, si ustedes como pastores limitan sus actividades a un edificio, ustedes están violando un principio bíblico. Los pastores, desgraciadamente, en muchos lados, están limitando estudios bíblicos aquí, reuniones de oraciones en el edificio, estudios, todo al edificio, al edificio, al edificio. Esto no es bíblico, quiero decirles a ustedes. Si una iglesia, o si tú como pastor, no tienes en la casa de la familia Pérez el martes un estudio, y en casa de la familia García el jueves otro estudio, y en casa de la familia Pompidou otro estudio el jueves o el viernes, quiero decirte que tu iglesia, escúchame muy bien lo que te voy a decir, está condenada a morir. Y más adelante les voy a dar abrumadoras pruebas, tanto de la experiencia como siervo de Dios y de iglesias y de la misma Biblia. El principio número 2 es que todos estos centros de estudios bíblicos, o células, o misiones, o como le quieran llamar, necesitan la supervisión de un creyente maduro. ¿Nos podría especificar qué es un creyente maduro? Ahorita vamos para allá. Repito, el principio número 2 es que todos los grupos que estén fuera de la iglesia, ya sea denominacional o que surja por acá otro grupo que no tenga nexos con ninguna iglesia denominacional, cuando ustedes escuchen que hay una iglesia por allá que se acaba de formar y el pastor o los dirigentes no son creyentes maduros, quiero decirles a ustedes que aquí estamos viendo una secta en potencia. Vean 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a contestar la pregunta de Michelle. 1 Timoteo capítulo 3. Una iglesia o un centro de estudio o un grupo de estudio bíblico que no tenga creyentes maduros al frente supervisándolos, van a caer en la condenación del diablo. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, la palabra griega presbítero o presbítero, como se escribe en el griego, es la misma palabra que se tradujo anciano, pastor y obispo. Es la misma palabra. Si ustedes encuentran en Hechos 20 que Pablo en Éfeso estableció ancianos y a otros les dijo, como obispos, velar por vuestras almas. A Tito le dice, establece ancianos. En Hebreos 13 dice, velar por vuestros pastores que ellos velan por las almas. Las tres palabras tienen el mismo prefijo griego, presbítero. Entonces, si alguno anhela ser supervisor, o obispo, o pastor, o anciano, una buena obra desea. Pero vean ustedes el versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. La palabra maduro y la palabra neófito significan lo siguiente. La palabra neófito en el griego significa inmaduro espiritualmente. Inmaduro espiritualmente. Tú pon al frente de una iglesia, pon a dirigir al frente de una iglesia, o pon en cualquier grupo fuera de una iglesia denominacional, a un muchacho que tiene 1 o 2 años de entrenamiento bíblico y él está de cabeza responsable de esa iglesia, ese muchacho, tarde o temprano, si no es supervisado por un hombre de Dios maduro, ese muchacho va a envanecerse. Hermanos, esto es palabra de Dios. Jim Jones acabó de la misma forma. Él se graduó de maestro y después se hizo pastor metodista, Jim Jones. Y después cuando se fue por allá por San Francisco en la iglesia, comenzó él a predicar y a predicar y a predicar, pero no eran cosas de la Biblia. Y él comenzaba a llamarse a sí mismo padre y se llamaba a sí mismo Dios. Entonces, los creyentes maduros que no iban a poder aconsejar a Jim Jones, ¿qué fue lo que pasó? Jim Jones no tenía un grupo de ancianos a su alrededor, ni un grupo de hombres maduros que le dijeran, estás mal, él era el Todopoderoso. Violó un principio bíblico y la consecuencia fue el sectarismo, el diablo se metió e hizo pedazos y se llevó al infierno a cerca de 900 personas. Vean ustedes ahora Efesios capítulo 4. Efesios 4. Ustedes tienen, mis hermanos, tenemos que establecer fundamentos bien sólidos porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Muy peligrosos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo, o sea, esta es obra del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es ¿por qué? Y la contesta el versículo 2. A fin de perfeccionar, la palabra perfeccionar en el griego significa traer a la madurez, a fin de traer a la madurez a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios tiene por ahí un profeta, tiene por ahí un apóstol, tiene por ahí un evangelista, tiene por ahí un pastor y tiene un maestro. Dios se encarga de levantar maestros, de levantar pastores, de levantar evangelistas, porque Él ganó la iglesia con su propia sangre. La obra es de Él, no es nuestra. Entonces, cualquiera que quiera entrar a usurpar el sacerdocio cristiano, cualquiera que quiera entrar y tomarse las atribuciones de Moisés, que tú eres el único, le dice María a Moisés, por el cual Dios va a hablar, ¿y qué le pasó a María y a Aarón? A ella le vino la lepra y Aarón fue juzgado. No podemos usurpar el sacerdocio divino. No está de que nada más llegas a la iglesia y yo soy pastor, y yo soy evangelista. Esto es algo que Dios te confirma, y escúchame esto, Dios también se los confirma a los hermanos. Y cuando alguien tiene el don de evangelista, llegan los hermanos y te dicen, tú hermano tienes el don de evangelista. Hermano, notamos y discernimos que tú tienes el don del pastoral. Entonces Dios confirma el don diciéndoselos también a otras personas de la iglesia. No llegues y digas yo soy el pastor de esta iglesia, porque nadie es llamado más que por el Espíritu Santo. Y vean ustedes ahora Tito capítulo 1. Para dejar bien en claro que todo grupo de centro o toda nueva iglesia que brote, no, a mí no me interesa que me digas, mire hermano, la Biblia no dice que tengamos que tener denominaciones, estoy de acuerdo contigo, pero la Biblia sí me dice que si tu iglesia que está brotando o la nueva denominación que estás formando no tiene líderes maduros, es antibíblico. Dice en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, escuches, y establecieras, ponle tú, pastores o ancianos o obispos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando Pablo se fue y dejó a Tito, a Pablo le preocupaba muy seriamente de que cuando él se fuera, la iglesia que él había fundado, lo vamos a ver más adelante ahora, tuviera líderes maduros. Y escuchen esto, acuérdense que cuando Pablo llegó a las tierras vírgenes a predicar el Evangelio de Cristo, no había ningún líder. ¿Cuál era el problema que confrontaba Pablo? ¿Cómo podía abandonar esa iglesia si esa iglesia no tenía líderes maduros? ¿Saben lo que hizo Pablo? Pablo se quedó ahí. Vamos ahora a ver entonces el pastor y su responsabilidad. En el punto 2, la iglesia local y las misiones. El pastor y su responsabilidad. Vuelvo a repetir, la palabra presbítero o presbútero en el griego es la misma traducción en el Nuevo Testamento para la palabra anciano, pastor y obispo, y significa supervisar, pastorear, alimentar, cuidar y dirigir el rebaño. Supervisar, pastorear, alimentar, cuidar y dirigir el rebaño. Todo pastor, hermanos, de cada iglesia, debe seguir el ejemplo del príncipe de los pastores, del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo agarró a 12 hombres y los tuvo muy cerca con Él en donde quiera que iba. Comían con Él, cenaban con Él, caminaban con Él. A ellos les era dado revelar el reino de los cielos. Y a los demás había, podríamos decir que el Señor Jesucristo tenía dos círculos concéntricos. Cristo, el Señor Jesucristo es este, tenía alrededor a una élite, se podría llamar, de apóstoles, a cuales les era dado revelar el reino de los cielos, y Dios tenía otro círculo de discípulos. Ahora, los discípulos eran los que le seguían la mayor parte por conveniencia. Cristo, cuando entró en su ministerio, le preocupaba al Señor Jesús que no revelaran que Él hacía milagros. ¿Se acuerdan ustedes? Por favor, no le cuentes a nadie. Cállate, le decía al endemoniado, y sal de él. ¿Por qué no quería ni que los demonios ni que las personas enfermas revelaran la identidad de Cristo? ¿Saben ustedes por qué Cristo no quería? Porque Él no quería ser reconocido como el hacedor de milagros. Él quería ser reconocido como el Mesías. ¿Por qué entonces, aunque nosotros entendemos muy claramente que Cristo vino a sanar, Muchas veces nosotros le damos a la sanidad la importancia que la Biblia no se la da. Y encontramos, por ejemplo, lo que le dice Pablo a Timoteo, te recomiendo un poco de vino para las enfermedades de tu estómago. ¿Saben lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Ve y cómprate un par de enterobiformos y tómatelos para tu estómago. Es lo que le está diciendo. En Filipenses dejó Epafrodito medio muerto. Él tenía cualquiera que fuera una enfermedad en la carne, no en el alma ni en el espíritu. Pero a veces nosotros creemos que es la voluntad de Dios sanar a todas las personas y esto es antibíblico 100%. Porque a los Corintios, Pablo le escribe en 1 Corintios 11, por lo cual muchos estáis enfermos y debilitados porque no tomáis la cena del Señor dignamente. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que la enfermedad viene del diablo. Viene de uno mismo por romper un principio bíblico y puede también glorificar a Dios una propia enfermedad. Y si no entendemos y no somos equilibrados y balanceados, nos vamos a disparar siempre a los extremos. Cuando trae una persona enferma y me dicen, Armando, ¿quieres orar por ella? Siempre le digo mismo lo que decía el hermano Walcott. Antes de orar por ti y que tú tienes cáncer en tu pierna, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Con qué derecho vengo a decirle yo, en el nombre de Cristo reprendo la enfermedad? A lo mejor él está con la enfermedad por un pecado que tiene. Entonces Dios lo tiene bajo disciplina y yo vengo y le echo manita de puerco a Dios y le digo, me sanas a este. Sin discernir antes espiritualmente, que lo más importante no es que el hermano se muera de cáncer mañana, sino que él muera y entre al cielo. Porque es preferible que se saque los ojos y que entre con cáncer al cielo que entre entero al infierno. Hermanos, es importante que entendamos entonces la labor del pastor. Entonces el pastor debe dedicar todos sus esfuerzos a tener un grupo de creyentes muy cercanos a él. La iglesia tuya tiene 500 personas. De esas 500, escoge a 25 personas que estén proyectando características internas de liderazgo. Y cuando tú estés observando que un discípulo tuyo llega temprano a las clases, es responsable, es fiel con sus diezmos, discípulalo, hermano, que no se te escape ese hermano. Ese es oro. No lo dejes escapar. Tenlo cerca de ti, come con él, llévatelo al campo, invítalo de vacaciones algún día, pero tú tienes que reproducirte en él. Ahora, esto es la principal tarea de un pastor. ¿Qué pasaría? Escúcheme y quiero que ponga mucha atención. ¿Qué pasaría con un pastor que tuviera multiplicación de ovejas? Esta es la iglesia del pastor. Y el pastor, el hermano comenzó con 100 ovejas en un año. ¿Qué pasaría si se multiplican a 1,000 ovejas en un año y el pastor no tiene líderes entrenados? Ustedes contéstenme esa pregunta. O se mueren. O la iglesia, le voy a decir cómo crece la iglesia. La iglesia crece en 10 kilómetros de extensión y en una pulgada de profundidad. ¿Ven por qué no podemos juzgar a una iglesia por la cantidad de miembros? A mí no me importa que me digan que tiene 5,000 miembros o 10,000 miembros. Eso no me habla de nada. Cristo dijo que siempre la mayoría estaba equivocada. Que ancha era la puerta, y le voy a los dos ejemplos de las dos iglesias, está a 5 líderes. Y cuando se multiplicó a mil, para alimentar a los 1,000 miembros, porque vamos a encontrar esta mañana que no es el pastor el que tiene que alimentar a los miembros, son los laicos. Son los laicos, hermanos. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. El ejemplo del doctor Paul Choi en Corea. Este hermano tiene una iglesia matriz. Aquí está la iglesia matriz del hermano Paul Cho en Corea. Tienen que tener 5 servicios diarios porque no caben aproximadamente 10,000 o 25,000 personas. Pero el doctor Paul Cho tiene en todo Corea, células o grupos o estudios bíblicos. Y entrenó el doctor Paul Cho durante 3 a 5 años líderes para que se encargara un líder de 500 personas, otro líder de otras 500, otro de otras 500, otro de otras 500, etcétera, etcétera. Y el doctor Paul Cho no alimenta las células, el doctor Paul Cho supervisa a los líderes. Si tú, mi hermano pastor, o tú, mi hermano evangelista, no regresas a tu iglesia allá en San Luis Potosí o Veracruz, o no sé de dónde vengas, y tú no lo compartes a este pastor y te sientes con él y dices, hermano, lo quiero invitar a comer, hermano pastor. ¿Qué le pasaría a nuestra iglesia si creciera 500 personas? ¿Cuántos pastores dicen, por qué no crece nuestra iglesia? Porque simplemente, dice la Biblia, hay un principio, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es. Y el que es infiel en lo poco, si tienes 50 miembros ahorita y no estás discipulando, ¿cómo esperas que Dios pueda aumentar tu membresía? Violamos principios bíblicos y recogemos la cosecha que sembramos. Entonces, la labor del pastor la resumo en dos. La tarea del pastor es doble. Número uno, entrenar discípulos. Y número dos, supervisar, cuidar y alimentar el rebaño. Vean Ezequiel capítulo 34. La Biblia es tan transparente que en el capítulo 34 de Ezequiel dice el versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Quiero decirles, hermanos, que históricamente y bíblicamente no ha existido en la Biblia ninguna clase particular de pastores. ¿Sabían ustedes eso? La pregunta es, ¿a quién va dirigida esta advertencia en el capítulo 34 de Ezequiel? Y les voy a decir, ¿a quién? A todos. Porque si tú eres padre de familia, ¿quién es tu oveja? Tu esposa. Tu esposa es tu principal oveja. Si ustedes no vinieron al seminario pasado que tuvimos el lunes, quiero repetir lo que les dije el lunes. No alimentes el rebaño si no estás alimentando a tu esposa, porque te convertirías en un hipócrita. Si aquello que es carne de tu carne y hueso de tus huesos no tiene para ti tu prioridad, ¿por qué entonces quieres alimentar a otras personas? Podría entonces deducirse, vamos a cerrarle un poco la puerta, que tus motivos serían equivocados. Vean ustedes lo que dice la Biblia en los primeros 6 versículos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel! Que se apacientan a sí mismos. O sea, que están lee y lee y lee y lee todo el día. Y como ratón de biblioteca estás en tu casa y hasta las 10 de la noche y no sales y teología por aquí y por allá. Y tu pobre esposa está esperando que le des un vaso de agua del agua espiritual. Estás come y come y come, vas a congresos y vas por acá y tu esposa no te preocupa. Pobre de aquellos hermanos en esa tarde, pobre de nosotros que caigamos en esta categoría. Que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de los diezmos. Es lo que dice en traducción literal, os vestís de la lana. Eso sí le está sacando la feria, ¿verdad? La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las ovejas, las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. 5 características de un pastor: fortalecer, curar, vender, hacer volver y buscar aquello que se había perdido. ¿Tienen ustedes miembros en su iglesia que ya salieron de tu iglesia y tienen 3 o 4 meses que no regresan? ¿Tienes en tu iglesia sus miembros? No me contestes. Quiero decirte una cosa. ¿Por qué no has ido a buscarlos? ¿Por qué los juzgas? ¿Por qué no tienes compasión y misericordia de que las ovejas, durante los primeros 5 años, hermanos, los niños, hay que cambiarles los pañales? Hay que echarles talco. Cambiarles los alfileres. De todo chillan. Todo critican. Todo es una carga tremenda tener una iglesia joven. Pero después irás andando y llorando, pero vas a regresar con gozo, con tus babillas cargándolas. Si tú no tienes carga y misericordia por el pueblo que Dios ganó con su sangre, no mereces la pena de ser llamado pastor. Vean ustedes ahora el versículo 10 ahí mismo, lo que dice Cristo. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Esto lo puse con letras rojas en mi Biblia. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo, dice el Señor, libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. ¿Por qué entonces las ovejas están yendo de tu iglesia? Ay, hermano, tengo miedo, los pentecostales llevan a toda mi gente. Mira, si tú estuvieras alimentándolos, no se irían a otra iglesia. Tan sencillo como eso. Si tú eres un hombre de Dios que está comiendo la Biblia y está alimentando el rebaño, no tienes que tener miedo que pongan enfrente a los bautistas o los presbiterianos o los mormones iglesias, porque tus iglesias tienen pastos, de delicados pastos para descansar. Aquí nos dice la Biblia que cuando las ovejas abandonan una iglesia, cuando no es por causa de doctrina o porque no tienen alimento, esto significa juicio de Dios sobre el pastor. Es el Espíritu Santo el que dice, si tú no lo has de comer, dice Dios, yo las agarraré, son mis ovejas, y me las llevo y las pongo donde pueden recibir alimento. ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros, como pastores y como evangelistas y hombres de Dios! Pasemos ahora al número 2, a los miembros y a sus responsabilidades. Habiendo establecido los principios de la iglesia, de las misiones o células, la principal responsabilidad del pastor, pasemos ahora a los miembros y sus responsabilidades. Vean Mateo capítulo 28. Capítulo 28 de Mateo, versículo 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Bautizándolos en el nombre de la iglesia presbiteriana, dice. ¿Eso dice? ¿En el nombre de la iglesia bautista? ¿En el nombre de quién dice? A ver todos, ¿en nombre de quién? ¿Está claro? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la gran comisión no se les dio a los pastores, ni a los evangelistas, se les dio a todos los hijos de Dios. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los miembros? Los miembros de cada iglesia local deben estar involucrados en el evangelismo. Los miembros de una iglesia local deben estar involucrados en el evangelismo y en la enseñanza. Y si tú tienes ahorita llegando a tu tierra y agarras este domingo, y déjame decirte, hay que llegar con el amor de Dios, pero también hay que llegar con cuero. Cuando predicaba Charles Finney, el gran avivador de Inglaterra, llegaban en las campañas y le decían, hermano Finney, le decían al pastor que lo invitó, ¿cuántas familias se han añadido a la iglesia? Y contestaba, ninguna se añadió, se fueron de la iglesia a la mitad. ¿Quién predicó? Charles Finney. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Charles Finney demandaba cargar una cruz y seguir a Cristo. Y cuando un pastor no les habla de vez en cuando, golpeadito a las ovejas, estoy diciendo de vez en cuando, no las agarran a chicotados porque entonces es una dictadura. Ni a bibliazos tampoco. Tienes que combinar el amor y de vez en cuando al niño, que berrinche, es que cállese la boca. ¿Cómo que berrinche? Al niño no se le permite hacer berrinches. Hay que sonarle a tiempo para que pueda enderezar sus pasos. Tú vas a llegar a tu iglesia y vas a decirles, hermanos, en el amor de Dios, ora y dile, oh Padre, dame amor y misericordia y compasión para hablarles este domingo. Y les vas a decir este domingo lo siguiente, levanten la mano aquellos que están enseñando a alguien la Biblia. Y si ves que levantan 5 personas las manos, diles a los demás, ¿qué están haciendo aquí? Parásitos. Parásitos que están chupando y están sirviendo de lastre y de escombro a la obra de Cristo. No tengas en tu iglesia miembros por los diezmos porque te conviertes en un mercenario. Tú tienes que ser fiel a las demandas del Evangelio, tienes que predicar el Evangelio y tienes que exigir que los miembros, y nosotros como evangelistas, cuando me decía un hermano una vez en Tabasco, me corrieron 2 veces de Tabasco, me decía un hermano en Tabasco, oye hermano, dice, tú eres el único que tiene la libertad como evangelista de decir lo que yo quisiera decirles los domingos. Y esto es normal, ¿verdad? Porque los evangelistas llegamos y nos vamos. Pobre pastor, toda la bronca se le viene a él. Y lo corretean al otro día y quién sabe cuántos duran. Y nosotros los evangelistas tenemos el privilegio de decir lo que querramos porque no somos de ahí, ¿no? O sea, llegamos y podemos decir todo. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que en esta mañana yo me siento libre para decir lo que les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque se supone que todos somos un grupo. Esto no lo voy a decir, es una campaña evangelística, imagínense nada más. Me faltaría sabiduría, tropezaría a los débiles. Pero estoy hablando con hombres de Dios en esta mañana. Y estamos hablando al pan pan y al vino vino. Tú tienes que comprender que nosotros somos hombres de Dios. No dependo ni de los diezmos, no dependo ni de mi compa el gobernador, ni dependo de un Sanedrín. Dependo de un Señor que me dice, estoy contigo hasta el fin de los siglos. Los miembros entonces están involucrados en el evangelismo. Y mientras los miembros de una iglesia local no reconozcan su responsabilidad delante de Dios, nunca podrán crecer en la fe y se convertirán en tu iglesia en el lastre que impide que la iglesia camine. Un miembro que no está discipulando y que no está hablándole a la gente de Cristo, es un miembro que entre 4 o 5 años va a ser la persona más amargada que puedas encontrar. Y es el que está por debajo metiendo chismes, es el que está metiendo divisiones, es el que está contristando al Espíritu Santo, son aquellos que comienzan a infectar todo el canasto de jitomates. Agarra ese miembro cochino con su gusano podrido y dile, ¡fuchi, vámonos de aquí! Y te van a decir, eso no es amor. Sí, por amor de los 99, saco el jitomate podrido. ¿Eso es amor? ¿Se acuerdan ustedes en 1 Corintios 5? Había un miembro teniendo relaciones sexuales con su madrastra y cuando llegó Pablo, ¿saben lo que le sorprendió a Pablo? Lo que le sorprendió a Pablo fue lo siguiente. A Pablo no le sorprendió el adulterio ni el incesto. A Pablo lo que le sorprendió es que la iglesia no tuvo discernimiento, ni autoridad, ni honestidad para haber agarrado ese miembro y haberlo sacado y haberlo entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que si fuera salvo su espíritu fuera salvo en el día de la justicia. Dios abomina, dice en Proverbios 11, el peso falso. Dios, yo pienso, es una báscula la que tiene Dios. Entonces, en un lado de la báscula está la santidad de su Hijo Jesucristo. Y me dice Dios, Armando, yo quiero todos los días ponerte y quiero que peses y tú puedes tener el peso de mi Hijo Jesucristo porque su santidad, su sabiduría, su redención te le he dado todo a ti. Y quiero pesarte todos los días. Y el día que mi Hijo Jesucristo o estés más abajo de mis normas, Armando, tú eres mi hijo y yo te voy a golpear, te voy a nalguear y te voy a disciplinar porque te amo demasiado para permitir que te pierdas. Entonces Dios nos está pesando constantemente. Le dijo, acuérdense cuando en el libro de Daniel llega con el rey Darío y le dice, ha sido pesado. ¿Y ha sido qué? ¿Se acuerdan? Agarró Dios y dijo, hay un límite que les permito a los reyes, dice Dios. Yo les permito a los reyes que bajen acá, pero si se van hasta acá, ahí viene mi juicio. Sodoma bajó hasta acá, el mundo de Noé bajó hasta acá, y Darío bajó hasta acá, y todos fueron sujetos al juicio de Dios. Ahora, escuchen esto, si Dios juzga a los incrédulos, el juicio comenzará en su casa. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quiero recomendarles a ustedes un libro, y quiero añadir más evidencias a estas bases teológicas, podríamos decir, que hemos asentado esta mañana. Y quiero repetir a ustedes lo que en la segunda conferencia sobre la renovación de la iglesia se celebró en la iglesia Bautista West Memorial de Houston, Texas, hace 5 o 6 años. Se juntaron 500 delegados, los hombres de Dios, Jack Taylor, Gene Getz del Dallas Theological Seminar en Dallas, se juntaron de Washington, vinieron de Tennessee. Y saben ustedes, mis hermanos, que después de esta conferencia, a la conclusión que llegaron los 500 delegados, ¿cuál fue? Llegaron a la conclusión que la iglesia del futuro será en las casas. No en los edificios, en las casas. Ahorita llega el comunismo, a México. ¡Ja, ja! La iglesia, buen pastor, en la calle de Olmo y Pino. Inmediatamente se van. Y si la iglesia del buen pastor no tenía estudios en las casas, desaparece. Ahí se acabó esa iglesia, es lo más lejos que llegó. Pero sigue el comunismo y dice el gobierno, acordémonos que las propiedades pertenecen al gobierno, no a otras iglesias, ¿qué pasa si nos confiscan las iglesias? Se llevaron el edificio, pero la iglesia estaba repartida en las casas. Y la iglesia no podía desaparecer. Porque se multiplica y se multiplica y se multiplica. Pero si la iglesia estaba limitada, estudios nada más en la iglesia, y actividades en la iglesia, y la femenil en la iglesia, y las campañas en la iglesia, lo vamos a ver más adelante, comenzamos a entender que caemos en tradiciones que no tienen absolutamente nada en la Biblia. Son inventos de nosotros a través de los tiempos. Número 2, el evangelista y el establecimiento de misiones. A los que les interese, este libro se llama La Iglesia del Futuro, y la publica la Casa Bautista de Publicaciones. La Iglesia del Futuro. La Casa Bautista de Publicaciones. Vamos a ver ahora el evangelista y el establecimiento de misiones rápidamente. Se llama Ralph, R-A-L-P-H, Ralph Nabor, N-E-I-G-H, B grande, O-U-R. No me quiero entender más para no perder tiempo. Ralph Nabor es el autor. Hermanos, ¿cuál es ahora el papel del evangelista? ¿O qué función corremos nosotros como evangelistas? en el establecimiento de estas células, o en el establecimiento de estos grupos bíblicos, o en el establecimiento de estas misiones. Denle el nombre que quieran, misión, célula o grupo de estudio bíblico. ¿Cuál es nuestro papel aquí cuando en las diferentes comunidades estamos predicando? Quiero decirles a ustedes que el evangelista es la persona invitada por una iglesia local o por varios grupos de células para predicar en una comunidad. Escuchen muy bien lo que vamos a decir ahorita. Si un evangelista llega a un lugar no invitado por las iglesias locales, tengan cuidado de ese evangelista. Tengan cuidado de ese evangelista, porque el evangelista que llega sin tener el apoyo de las iglesias locales, existe una pregunta y quiero que me la contestes honestamente si tú perteneces a esa clase evangelista. ¿Qué vas a hacer con el fruto de esa campaña? O sea, ¿cuáles son tus motivos? ¿Ir a hacer ruido y pasar la charola durante los 8 días de la campaña? Y si tú abandonas y no te interesa que las personas maduras que existen ahí en Cuautla se encarguen de la conservación del fruto, tus motivos son equivocados. Vean ustedes Hechos 14. Y vamos a ver lo que Pablo hacía en terrenos vírgenes, donde no tenía apoyo porque él estaba entrando apenas. Hechos 14. Y les voy a dar muchos versículos para apoyar lo que les acabo de decir. Hechos 14, 26 al 28. 26 al 28. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo. ¿Con quiénes? Porque sabían que si se iban, los discípulos eran neófitos. Vean ahora el versículo 15. Perdón, el capítulo 15, versículo 30 al 33. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia y palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Vean ustedes ahora el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué cosa? ¿Ustedes creen que Pablo era un mercenario? Vean los motivos de un apóstol y un hombre de Dios. Un hombre de Dios siembra la palabra, sabe que hay fruto y se queda 15 días y cuando se va los lleva en el alma y los lleva en el corazón y les dice a los gálatas, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y era tan grande el ansia de Pablo que tenía que regresar a la comunidad para ver cómo estaban sus hijos que él había parido. Vean ustedes ahora el capítulo 16 de los Hechos, versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Les voy a dar más, apúntenlos. Hechos 18, del 9 al 11. Y del 22 al 23. Hechos 19, del 8 al 10. Hechos 20, del 2 al 3. En todos estos pasajes van a encontrar que Pablo regresaba o se quedaba cuando predicaba y no había personas que se encargaran de discipular. Si tú llegas ahora, vamos a poner otro ejemplo. Yo llego a un pueblito y me invitan a Santo Domingo, ahí en Oaxaca, y llego a predicar, no hay terreno, no hay nada. Pero yo predico, pasé por ahí, hubo 10 convertidos, ¿qué debo hacer? Para eso están los misioneros. En cada lugar de la República Mexicana es maravilloso que los Estados Unidos nos hayan invadido con misioneros. Porque vas, ay hermano, usted vive a 5 kilómetros de ahí, no le encargo mis ovejitas que se acaban de convertir, hermano, ve con un misionero y dile que vaya, te las vaya a alimentar. Pero no te vayas a tu tierra y te pongas a ver la fiera, la telomela, la fiera en la noche, acostándote en tu cama sin ninguna carga por las almas que se acaban de convertir, porque eres un mercenario, no eres un hombre de Dios. Veamos ahora la carga del evangelista. La carga del evangelista. Entonces el evangelista necesita tener carga. Vean ustedes en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y quiero repetirles que si no hay carga, no hay obra. Y si no hay carga, no eres evangelista, mi hermano, discúlpame. Vete mejor de guerrillero a Centroamérica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice del versículo 7 en adelante, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, les dice Pablo, por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La carga del evangelista lo mueve al evangelista a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando un evangelista predica con el corazón, el evangelista alcanza los corazones. Cuando un evangelista sale del seminario teológico con mucha homilética y mucha teología, va a alcanzar las mentes, pero no va a alcanzar los corazones, ni va a hacer que la gente derrame lágrimas. El evangelista tiene que ser movido por una carga muy grande aquí, en el corazón por las almas. Y quiero repetirte lo que dijimos el lunes. Si en esta tarde vamos a orar y llegas hoy en la noche a tu casa y le dices, Padre Santo, no hay carga en mi vida, quiero decirte que es pecado. El no tener carga es pecado. ¿Y sabes en dónde está la raíz de tu pecado? En tu falta de comunión con Cristo. No hay carga porque no pasas tiempo con Cristo. Sencillamente porque el hombre de Dios que pasa tiempo con Dios y estudia las Escrituras y es un hombre de oración, tiene que pensar con la mente de Cristo, tiene que sentir con el corazón de Cristo y tiene que actuar con la forma como Cristo actuó. Cristo tenía carga y vino al mundo, y desde que Cristo llegó al mundo traía aquí en su mente un pensamiento, el infierno. Él tenía un objetivo, la cruz del Calvario, y el objetivo de la cruz del Calvario era que él sabía que si los hombres no creían en ese sacrificio que él iba a hacer, los hombres se condenaban eternamente en el infierno. ¿Piensas en el infierno tú seguido? Ojalá que Dios te diera una visión como se la dio a Knox, John Knox en Inglaterra, y le dijo Knox a Dios, dame una visión del infierno, Dios. Hazme sentir lo horrible que es para la gente que se muera sin ti, para que tenga pasión por las almas, porque no la tengo. Y Dios le dio una visión tan grande a John Knox que llegó a impedir muchas veces que Inglaterra cayera en la revolución que cayeron los franceses con la revolución francesa. Hermanos, si no hay carga, vete a vender jícamas. Número dos, su visión. El evangelista deberá tener la visión de encontrar el método o el sistema más apropiado de discipulado para que los nuevos convertidos lleguen a la madurez. Repito, el evangelista deberá tener la visión de encontrar el método o el sistema más apropiado de discipulado para que los nuevos convertidos lleguen a la madurez. ¿De qué estoy hablando? Que todo evangelista debe estar familiarizado con el sistema de los navegantes, de cruzada estudiantil para Jesucristo, y cuando tú llegas a una iglesia, vas a llegar, miren hermanos, los que fuimos a Cuautla anoche, tuvimos experiencias lindas, y experiencias que nos partieron el alma. Yo por lo menos cuando me tocó en el Parque Zapata predicar, los hermanos o el pastor que estaba ahí, de veras lloré por la ignorancia tan grande que ese hombre tenía de Dios. Era algo patético que me partió el alma a la mitad. Imagínense que él me invite a una campaña, entonces yo llego y le digo, hermano, ¿qué con el fruto? No, hermano, pues es que quiero decir una cosa, nosotros en Villanueva para México, nación que formamos, no vamos a ningún lugar si no es por el apoyo de las iglesias, y número dos, que nos garanticen que hay conservación de resultados. Si no hay conservación de resultados, no vamos a predicar. Porque no estamos vendiéndonos. Estamos trabajando, no para hacer ruido, ni para llegar a ser famosos, ni para tener fotografías, sino para que Jesucristo, que Él murió por esas almas, pueda entender que nosotros somos hallados fieles delante de Él. Es terrible la ignorancia. Entonces el evangelista llega, aquí me acaban de traer, mira ahorita un manual que pedí aquí del Castillo del Rey de Monterrey, lo vamos a usar este también, vamos a probarlo a ver qué tal sale. Yo llego a la iglesia y le digo, hermano pastor, mire, aquí traigo este curso, traigo otro. Use este y comienzas a tener visión de que los convertidos tienen que discipularse. Si tú te vas, hermano pastor, mañana, gracias por todo, comí rico, hermano, híjole, miles de almas y fotografías por todos lados, y te vas hacia tu tierra, te voy a decir que no vas a durar mucho como siervo de Dios. Posiblemente seas como un artista de cine que de repente sale y te hacen famoso, pero como no tenía estudios ni tampoco tenía vocación, el artista con la misma rapidez que subió fue con la misma rapidez que cayó. Y quiero decirles a ustedes que hay cientos de hombres de Dios ahorita que están cayendo por tres razones. Número uno, mujeres. Número dos, dinero. Y número tres, orgullo. Es importante aquí en la visión entender lo siguiente. El trasfondo cultural para edificar las almas con sabiduría. ¿Saben cuál es uno de los problemas del siglo XX de la Iglesia? El problema que a mi parecer y de acuerdo a nuestra experiencia es el más grave, es que hemos permitido, mis hermanos queridos, que los no absolutos se conviertan en absolutos. O sea, hemos permitido que las maneras de hacer las cosas lleguen a ser normas. Les voy a dar un ejemplo. Campañas evangelísticas dentro de las iglesias es lo más antibíblico que existe. La iglesia, el edificio este, aquí la iglesia metodista, como le llamen, esta iglesia tiene un propósito y es juntarnos para el compañerismo, para estimularnos al amor y yo como pastor traer a mi congregación a la madurez y a los incrédulos los ganamos afuera, no adentro. Cuando me dice, hermano, venga a tener una campaña evangelista a mi iglesia, no voy a tu iglesia a tener una campaña evangelística. Prefiero que me invites a tu iglesia a tener una campaña para predicarles a los convertidos. Mira, pero así voy, tengo más carga por los convertidos ahorita. Pero así voy, pero no me digas una campaña evangelística dentro de tu iglesia. Mejor mira, réntate un saloncito, un restaurancito, mira, vamos a poner una carpa y vamos a poner allá aire libre. Y cuando la gente se convierta, hay muchos que se van a convertir, los podemos mandar, no al edificio, los podemos mandar a las casas. Y cuando tengan 4 o 5 meses en las casas, supervisados por miembros maduros, podemos mandarlos al edificio. Tú gana a un licenciado para Cristo en Monterrey o en Guadalajara y no lo metes, aunque le retuerza los pies a tu iglesia el otro día. No lo metes a un edificio. ¿Por qué? Porque el trasfondo cultural, mis hermanos, católicos de hueso colorado, y les dicen, no estoy predicando una religión, y salen de la iglesia católica para meterse en la iglesia protestante, es un shock. No pueden ni siquiera los mismos bebés, cuando nacen del vientre de una madre, ser mandados a la casa. ¿A cuántos bebés primero no los meten a la incubadora para que se adapten a la nueva vida, y después de 3 días en la incubadora se los llevan a la casa? ¿Por qué quieren a fuerza hacer un absoluto de un no absoluto? Uno de los sistemas que más estamos usando nosotros en evangelismo en la República Mexicana son los desayunos. Porque en los desayunos, fíjense en qué va. Va el jefe de la ciudad, va el jefe de la policía, va el alcalde. ¿Por qué? Porque no quieren identificarse. No quieren identificarse con los protestantes. No quieren identificarse con las religiones. ¿Se acuerdan las cosas que leyó el hermano Jonás Flores, que estaba diciendo acerca de cuáles son los impedimentos de los políticos en México? No quieren identificarse con nosotros, pero sí van a un desayuno así y se convierten en el desayuno. Invítale a una casa, a una célula que no tenga ningún letrero que diga presbiteriano metodista y van inmediatamente. Hermanos, no hagan normas de aquello que no es norma en la Biblia. Otra cosa, las 5 noches con la Biblia. Todas las iglesias están adoptando este sistema. Escuchen esto, yo no estoy diciendo que no funcione. Hay pueblitos donde sí puedes tener una campaña de iglesia en tu casa, en tu iglesia, y si funciona, síguelo haciendo. Pero estoy diciendo que no hagas siempre lo mismo en todas las cosas. No me vayan a malentender, por favor. En un lugar sí funciona, en otro lugar no funciona. Si no funciona en este lugar, sé flexible y utiliza otro medio. Si en tu iglesia las personas van a tu iglesia y pueden tener las 5 noches con la Biblia, hazlo. En la Ciudad de México a nosotros no nos funciona en muchas áreas. Tuvimos una campaña en Las Lomas. Fue el secretario del embajador, fue la persona que trabajaba en la embajada de China. ¿Ustedes creen que al otro día esas personas que son conocidas públicamente iban a ir a meterse a una iglesia? No, pero los invitamos a un estudio en las casas y sí fueron. Y a los 6 meses están listos ellos para formar parte de un cuerpo local. Porque todo cristiano tiene que formar parte de un cuerpo local de creyentes. Eso es bíblico. Hebreos 10, 24 y 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero no tenemos que limitarnos a congregarnos dentro de un edificio. Podemos congregarnos en una casa. Podemos congregarnos en el campo. Podemos congregarnos en cualquier lado. No hagamos absolutos de los no absolutos. Y este es un problema gravísimo en nuestro siglo XX. Otro de los problemas tremendos que hemos encontrado es hacer de una campaña un culto. Campaña evangelismo. Y llegan los incrédulos a la iglesia y se para, hermanos, para la honra y para la honra. Comenzamos a usar vocabulario que los incrédulos no entienden. Párense, siéntense, lectura alternada. El hermano para la honra de Dios. Y los incrédulos están así. Como perritos, no entienden. Es religión para ellos. Cuando tú haces una campaña evangelística, aconséjale al pastor. Aquí entra nuestra visión. Hermano pastor, mire, invite a un grupo musical o coritos y entramos con el mensaje a los 20 minutos. O un testimonio, pero no hagan un culto de una campaña. No es un culto una campaña, es una campaña. El culto es para los creyentes, no para los incrédulos. Hemos caído en tradiciones, y nos están ahogando. Y si no rompemos estos moldes, y si no recurrimos y regresamos a los principios de la iglesia primitiva, vamos a contemplar la apostasía y el deterioro y la corrupción de los sistemas protestantes en nuestra patria. Acuérdense que los grandes avivamientos comenzaron en las calles. A Juan Wesley, cuando comenzó a predicar lo que le estoy diciendo en esta mañana, no lo volvieron a dejar predicar en ninguna iglesia. ¿Y saben lo que dijo Juan Wesley? El mundo es mi parroquia. ¿Quién dice que esta es la iglesia de Dios, la iglesia del cuerpo invisible de Cristo? Esta es la manifestación visible de una iglesia local, pero no es el edificio, somos nosotros la iglesia, no es el edificio, mis hermanos. Vamos a la casa de Dios, esta no es la casa de Dios, el mundo es la casa de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Vamos al templo, ¿cuál templo? Yo soy el templo de Dios, no es el edificio. Ven, comenzamos a usar palabras que son antibíblicas y que al pasar el tiempo vamos a acabar como los católicos o peor que los católicos. Yo me acuerdo cuando llegaba a la iglesia católica, llegaba y me habían dicho que era el templo de Dios y que ahí estaba Dios, y cuando yo llegaba así y no se podía hablar y todo así, muy calladito, nos faltaba la capucha nada más para ponérnoslas ahí en un convento. Y hay iglesias protestantes que entramos y le han hecho creer a la gente que ahí está Dios y que tiene que ser así todo, cuando ahí no está Dios, Dios está dentro de nosotros. Y en la iglesia está muy bien que tenga reverencia, pero también dentro de la iglesia o dentro del edificio podemos contar chistes. ¿Por qué no? No está Dios ahí. Dios quiere que tengamos un espíritu afable. Yo creo que los cristianos, fíjense lo que les voy a decir, más llenos del espíritu, son los cristianos más relajientos que hay. Hay hermanos que, y creen que con la cara esa de brujo acelerado, van a proyectar espiritualidad. O sí, hermano, ¿cómo está? No se ríen espontáneamente. Se ponen una máscara y una figura que no les queda. Seamos como seamos. Vamos a gritar y a corretearnos y echar relajo, aventarnos nieve. Con decencia y con orden. Dios dice regocijaos. Hermanos, no caigamos en patrones que no existen en la Biblia. Y en último lugar, el sentido de misión del evangelista. Ya se nos acabó el tiempo. 1 Corintios 3, del 5 al 9. Y 1 Corintios 9, del 16 al 18. Somos el sentido de misión del evangelista. Es que el evangelista tiene que saber que somos evangelistas y no pastores. Dice la Biblia que cualquiera que milita no se enreda en los negocios de la vida. Mi hermano, quiero decirte que si Dios te llama al evangelismo, Dios va a proveer para tus necesidades. Y si tú estás ahorita predicando el evangelio, quiero que lo recuerdes siempre, y no hay comida en tu casa, o no hay vestido para tu esposa, no es el tiempo de Dios, porque cuando es el tiempo de Dios, lo primero que pone Dios aquí son billetes, para que vaya a predicar el evangelio y las necesidades de mi familia estén satisfechas. Pero si aquí no hay billetes, Dios me está diciendo, Armando, te estoy demostrando que tienes que darte vuelta y ir a buscar un trabajo. Y te va a servir porque no estás listo. No me malinterpretes, me dice Dios, yo quiero mandarte, pero en mi tiempo, no en tu tiempo. Si tú eres un evangelista y tienes necesidades económicas y tu esposa no está comiendo, ni tus hijos, no eres llamado todavía, regrésate a trabajar, trabaja medio tiempo y espera que Dios confirme tu llamado por medio del Espíritu y proveyendo tus necesidades. Cuando Dios llama, Él provee, hermanos. Él provee de una manera sobrenatural. Y en último lugar, quiero decirles a ustedes, vamos a acabar con Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Dice la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Quiero decirles a ustedes y quiero acabar con el siguiente pensamiento. Hermanos, un hombre de Dios tiene que ser un hombre sujeto a presiones. Ve la vida de Cristo, presiones. Ve la vida de Moisés, presiones. Ve la vida de Pablo, asaltos, naufragios, golpes, malos hermanos, malas interpretaciones. Hombre sujeto a presiones. Y Dios comienza a entrenar a sus siervos a través del horno del fuego de la prueba. Ningún hombre de Dios es usado por Dios sin haber sido antes probado. Y si en tu vida ahorita tú tienes sufrimientos, quiero decirte a ti lo siguiente. En 1 Pedro 5:10 dice la Biblia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, fíjense lo que dice, un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, establezca, afirme y los ponga como ustedes necesitan estar. Aquí aprendemos lo siguiente, antes de acabar, el sufrimiento nos da madurez. El sufrimiento nos va a establecer. El sufrimiento nos va a afirmar. Y el sufrimiento, ¿saben ustedes lo que va a hacer el sufrimiento con nosotros? Va a ser que sea como un tronco plantado junto a corrientes de agua y vengan los vientos y las decepciones y las hipocresías de los hermanos y no me voy a desilusionar. Voy a seguir mi carrera y no voy a hacer caso ni de las persecuciones, ni de los chismes, ni de las calumnias, ni de los malos entendidos, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Si tú eres un hombre ahorita en este congreso desilusionado, frustrado y amargado, déjame decirte que no vas a ir más lejos si en esta tarde no le dices a Dios, Señor, no me importa de ninguna cosa con tal de que tú me acompañes hasta el fin de mis días para dar testimonio de tu evangelio, de la gracia de Dios. Si no tienes este sentido de misión, no sé por qué estás y qué estás haciendo en la obra. Oremos. Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra, no las tradiciones, y lumbrera nuestro camino. El libro del Génesis nos relata, Padre Santo, el principio de todas las cosas. Y el libro de los Hechos es el Génesis de la Iglesia. Tenemos que regresar, Señor, a los patrones de la Iglesia primitiva. No hacer absolutos ni normas, ni estar infiltrando tantas tradiciones a nuestras iglesias que nos están ahogando. En muchas iglesias, Padre, solamente falta el incienso para convertirnos en una religión. Y sabemos, Padre, que tu iglesia es tu cuerpo. Somos nosotros unidos en el Espíritu, con libertad de adorarte, con libertad de servirte, con la apertura de tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Oh, Padre, pero antes que cualquier cosa, ¿cuánta necesidad existe de hombres probados, de hombres valientes, de hombres que no hagan caso, de hombres que no estimen sus vidas preciosas para sí mismos, de hombres que puedan aprender lo que le dijiste a Jeremías? Ve y diles todo cuanto te mande y no tengas miedo de ellos. A Ezequiel le dijiste, te mando en medio de escorpiones y de alacranes, diles lo que te estoy diciendo. Danos, Señor, el valor para vivir para ti. Por Jesucristo oramos. Amén.